qué mal está la vieja. Y ahora no me deja. Se queja, se queja. Y ahora no me deja. Me porto como una oveja. Y ahora no me deja. Qué mal está la vieja. Está la vieja y ahora no me deja. Se queja, se queja y ahora.